estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Evelyn Dublán y estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes en una emisión más de su programa Mente y Ser. Ya saben, por acá en nuestra estación consentida Radio Ciudad Plástica, gracias a Lalo que está en los controles, nuestra querida Mayra en las redes sociales. Y pues por acá, ahora Mayra le tocó, además de redes sociales, atender a nuestros compañeros interespecies, porque ya llegó la hora de la cena de nuestro querido Lenin y nuestro querido Salem, así que ya también andan por acá. Ya saben, ellos son los más puntuales y bueno, pues además muy contentos porque ellos, mientras todos los demás trabajamos, ellos ya están comiendo muy rico. Entonces, pues a nombre de todos los que estamos de este lado, les damos la bienvenida a este programa donde vamos a platicar sobre cuarzos para trabajar la energía de las mujeres, la energía femenina. Este es un tema muy amplio, porque hay que hablar de piedras, hay que hablar de por qué son femeninas, por qué son masculinas, cuáles son, cómo funcionan, cómo se utilizan. Y particularmente vamos a hablar de un tipo de piedra y una forma, un corte en particular, que ayuda a la sanación de la energía femenina. Entonces, bueno, pues vamos a estar acá muy platicadores con todo este asunto, porque acuérdense también que la energía femenina no solamente es en las mujeres. Los hombres también tienen que cuidar su energía femenina. Ahorita que platiquemos un poquito de cómo funciona, de qué es, pues obviamente ustedes van a poder también diferenciar, ok, claro, si quiero trabajar con la protección, si quiero recibir más bien qué piedra, cómo, y van a ir entendiendo también cómo es que este género, por llamarlo de alguna manera, en las gemas, tiene una utilidad para que podamos sanar. Pero bueno, pues antes de irnos con nuestro tema, vamos a platicar sobre, vámonos con nuestra sección de El Oráculo. Y esta noche nos acompaña un oráculo que me gusta mucho, que es Terapia Angelical. Y ya tenía un ratito que no nos acompañaba, entonces, bueno, pues vamos a preguntarle a este oráculo qué tiene que contarnos el día de hoy, qué consejo tiene para nosotros, qué mensaje con respecto al tema que vamos a trabajar, o bueno, a cualquier otro tema en general. A veces los mensajes llegan como los vamos necesitando. Y ya saben, yo estoy revolviéndolas por acá y a nombre de ustedes saco una tarjetita. Y el día de hoy, esta noche, sale la carta Bailar y Cantar. Y bueno, en un momentito más la vamos a estar subiendo por ahí a las redes sociales para que ustedes puedan verla. Y bueno, les leo el mensaje extendido de esta carta que dice: Exprésate, despierta tus sentidos psíquicos a través de la magia de la música y el movimiento. Los ángeles te envían esta carta porque ven la necesidad de expresión creativa y equilibrio entre trabajo y juego. Cantar y bailar son formas poderosas de abrir tus canales creativos y sentir la libertad de expresarte completamente. Reconocerás talentos escondidos y estimularás la confianza en ti misma con estas actividades. Dado que la expresión musical es el medio para que tu alma se conecte con el plano físico, ganarás un gran sentido de divinidad. Muchas mujeres descubren a la diosa interna a través de las diferentes formas artísticas de la danza, como el baile árabe o la danza del aro hula hula. Pasos a seguir. En un cuarto donde no seas interrumpido, baja la luz y toca tu música favorita. Muévete con la música, permitiéndote mover en la dirección que tú quieras. Deja que tu cuerpo dirija el baile, sin planear ni pensar tus movimientos. Canta la canción mientras disfrutas bailando de forma libre. Y bueno, pues a bailar entonces, a moverse, a descubrir también esa parte. A veces nos parece como un poquito raro cuando a lo mejor no somos muy afectos a bailar, pero acuérdense que una de las cosas que detuvo mucho el crecimiento y la evolución del alma humana en este tiempo además tan cortito que tenemos en este planeta, porque aunque parecen miles de años o cientos de miles de años, pues la verdad es que con respecto a que el universo es eterno y es infinito, pues es nada, ¿no? Pero fue justamente la edad la Edad Media, donde nos desconectamos del cuerpo, donde se castigaba todo placer, donde se castigaba todo lo relacionado a la corporalidad. Si estamos en este planeta es porque necesitamos experimentarnos a través del cuerpo. Hay que alimentarlo, hay que cuidarlo, hay que darle también permiso para el placer, para disfrutar, y el movimiento es parte de la expresión de ese cuerpo. Entonces, si no te gusta bailar, pues a lo mejor practica algo de yoga, tai chi, pero permítele a tu cuerpo moverse, porque también es una manera de sanar. Así que, pues bueno, a esa recomendación, a bailar, por acá en jueves, además, vivíamos acá en Hidalgo, así que, pues, aprovechar la oportunidad. Y bueno, pues este fue el oráculo, y ahora sí vamos a platicar completamente de nuestro tema del día de hoy, de los cuarzos para sanar la energía de las mujeres. Quiero contarte que, bueno, los cuarzos o las piedras pertenecen al mundo mineral. Energéticamente también hay una dimensión para el mundo mineral. Se dice que hay 7 dimensiones. Te cuento rápidamente cuáles son. La primera es la del mundo vegetal, después viene la del mundo mineral. La tercera es el mundo animal. La cuarta es donde estamos nosotros, que es el mundo humano. La quinta es una dimensión donde hay... aquí hay diferentes posturas. Hay quienes dicen que en esa dimensión se encuentran los espíritus, y que puede haber espíritus lindos, como amables, luminosos, corteses, y que puede haber también espíritus que no lo son tanto. Pero básicamente la quinta dimensión ya pertenece al mundo de los espíritus. La sexta dimensión tiene que ver con los ángeles, con seres de luz, con maestros ascendidos, con seres que ya alcanzaron la iluminación, Buda, Tara, Tara Blanca, Tara Verde, Kuan Yin, se me fue el nombre de este otro maestro, muy famoso, Rubio, bueno, ahorita me acuerdo. Y bueno, la séptima dimensión, el séptimo plano, es donde se encuentra la fuente divina, la energía del gran espíritu. Muchas filosofías hablan de que algunos tenemos, por ejemplo, algunas filosofías como de la última era, dicen que todos tenemos acceso a la séptima dimensión. Filosofías un poquito más conservadoras dicen que no todos podemos llegar a ese último plano, el plano de Keter, la esfera de Dios, porque no tenemos la fuerza suficiente para hacerlo. Imagínate que ese plano es un voltaje 1000 veces o 1,000,000 de veces más alto que lo que tu cargador te permite soportar. Entonces, si tú te conectas, te fundes, ¿no? Por eso es que el trabajo de evolución de los humanos es irnos refinando de tal manera que algún día lleguemos a poder soportar esa cantidad de luz sin fundirnos. Entonces, son diferentes posturas. Pero en todas se habla de que este mundo mineral, no porque esté en el segundo nivel o el mundo vegetal porque esté en el primero, son inferiores, no, simplemente tiene que ver con las frecuencias con las que se trabaja. Y en el mundo mineral hay altas frecuencias también, hay gemas, hay piedras que nos permiten sanar a profundidad, y otras que también pueden de pronto ser como tóxicas. También hay piedras que simplemente con tocarlas o con tenerlas cerca pueden generarnos daños. Entonces, bueno, pues a tener cuidado con eso. Pero algo que no se habla cotidianamente es que las gemas también tienen género. Los cristales, los cuarzos pueden ser masculino, pueden ser femenino o andrógino, es decir, que tengan la mezcla de ambos. Generalmente, si es femenino, por ejemplo, es negativo que lo dejemos a la luz del sol. Durante mucho tiempo, por supuesto, está bien que se puede recargar, pero la energía femenina es más de la luna. Tú sabes que es muy común que nos recomienden que pongamos, por ejemplo, las piedritas a recargar en luna llena, que saquen a la ventana, y está bien, pero eso le queda bien a las piedras femeninas. A las piedras masculinas les cae mejor que las pongas en la energía del sol para que se vayan recargando. Entonces, bueno, son algunas cositas que uno va aprendiendo, y bueno, pues que ya vas aprendiendo con el tiempo, que vas como refinando. ¿Qué pasa con cada piedra? ¿Cómo sabemos que son femeninas, masculinas? Bueno, las piedras masculinas generalmente tienen habilidades o tienen cualidades de ser proyectivas. Por ejemplo, emiten energía hacia el exterior y son buenas para enviar energía curativa, para proyectar deseos, para dar confianza, para dar seguridad, aumentan la fuerza de voluntad, para dar fortaleza, todas esas cualidades que pertenecen a la energía masculina. Por ejemplo, una energía, una piedra masculina por excelencia sería el citrino, ¿no? Esta piedrita amarilla que te he platicado en algunos momentos que es lo mismo que la amatista, que curiosamente la amatista es una piedra femenina. ¿Cuál es la diferencia? Las amatistas son las que se encuentran a un nivel mucho más superficial. Están en lo profundo, pero no están tan profundas como el citrino. Al estar las mismas, las amatistas, en la profundidad y por lo tanto experimentar mayor calor, cambian de color morado a color amarillo. Y entonces cambia también de género. La amatista es femenina, el citrino es masculino. ¿Qué hace el citrino? Proyecta energía, aumenta el poder personal. Por eso es que al ser proyectiva es una piedra masculina. ¿Okay? Y así podremos ir desglosando piedra por piedra. Te digo esto porque quiero que tengas una referencia de que sí existen como diferencias en los cuarzos, para que también, pues bueno, uno vaya aprendiendo cosas y luego no nos anden chamaqueando por ahí porque no saben todo lo que escucho. Hace unos meses me escribía una persona a mi página y me decía, no, es que nos dieron, y me enseñaba un amuleto, un llamador de ángeles. Y me decía, es que me dijeron que con el llamador de ángeles iba a pasar un examen que es como súper importante, un examen de titulación, y no lo pasé y es la tercera vez que lo presento, ¿no? Y dice, bueno, pues no, el llamador de ángeles no tiene esas cualidades, no sirve para eso, ¿no? Entonces uno tiene que ir aprendiendo también para qué es cada cosa. Ahora, las piedras femeninas tienen, así como las masculinas son proyectivas, las femeninas pues son receptivas, como toda la energía femenina. Pueden ser utilizadas para relajar, para liberar tensiones, para la fertilidad, para el amor, para crecer y evolucionar en aspectos del corazón, para la sabiduría, para el discernimiento, para potenciar la meditación, para tener más aspiraciones espirituales, para el desarrollo psíquico y sobre todo mucho de lo que se utiliza con piedras femeninas es para el trabajo intuitivo. Ya saben que la intuición es completamente femenina, no es que los hombres no la tengan, se despierta desde su lado femenino. Entonces, bueno, pues al ser piedras receptivas generalmente serán maravillosas para sintonizarnos. Por eso es que son buenas para sintonizarnos, por ejemplo, para canalizar, para meditar, para recibir mensajes a través de la intuición. Es como si esas piedras fueran una especie de antenita que nos permiten captar la señal y hacen las cosas mucho más sencillas. Por ejemplo, como te decía hace ratito, puede estar la amatista como una de las piedras femeninas por excelencia y pues nos van ayudando bastante a limpiar, ¿no? A estarnos como a limpiar el espacio para recibir el mensaje como nuevo. Por eso es que también la turmalina negra, que es por excelencia la piedra de la protección, uno podría decir, ah, claro, es que es una piedra masculina. No, resulta que la turmalina lo que hace es sintonizarse con la frecuencia de la luz y al entrar la luz expulsa la oscuridad. Pero no es que su trabajo sea específicamente, vaya, no es que haya sido creada para expulsar y para proteger. Ese es el efecto secundario de su trabajo inicial, que es sintonizarse con la luz. Entonces, por eso hay que estar bien atentos. Podría parecer como muy obvio, turmalina, protección, masculina. No, su chamba es sintonizar luz y eso es femenino, ¿ok? Es esa energía receptiva muy importante. Ahora, ¿cuáles son las piedras femeninas? Porque bueno, a lo mejor yo que puedo conocer un poquito más de gemas, de cuarzos, o a lo mejor conocemos algunos cuarzos en general, el cuarzo cristal, el rosa, la amatista, en fin. ¿Pero qué otras piedras son femeninas y nos ayudan a sanar en las mujeres? Bueno, una de ellas es la aguamarina. Es una piedra que a mí en lo personal me gusta mucho porque hace un trabajo muy amable con las personas. Yo recomiendo que se trabaje con aguamarina cuando hay emociones atoradas. Amatista, como ya lo platicábamos, azurita, calcedonia, crisocola, crisoprasa, El cuarzo ahumado. El cuarzo ahumado es maravilloso para sintonizar. Ayuda mucho en cuestiones de sanación porque te sintoniza perfecto con la luz y después se puede aplicar casi como rayo láser, ¿no? Entonces, si tú haces Reiki, si tú quieres ir a tomar un masaje o vas a ir a los imanes o a los cuencos o a algún proceso de sanación, puedes llevar tu cuarcito ahumado y eso va a ayudar a que se sintonice mejor tu cuerpo y tu estructura con esa sanación. El cuarzo rosa, el cuarzo cristal, la esmeralda, la malaquita, la piedra luna. Acuérdate que la piedra luna es una piedra creada por el ser humano. En realidad lleva unos procesos químicos que dan este resultado de la piedra luna. Tiene por ahí, a veces puede ser como tóxica. Entonces hay que tener cuidado porque si bien es la piedra femenina por excelencia, que es una piedra además preciosa, es un blanco nacarado, pero al mismo tiempo transparente. Es increíble la piedra luna. Pero bueno, hay que tener cuidado porque no se puede hacer, por ejemplo, agua de piedra luna, no se puede introducir en zonas donde hay mucosidades, por ejemplo, en vagina no se puede utilizar, en boca, hay que tener mucho cuidado con el uso de la piedra luna. Turmalina negra, turmalina verde, turmalina rosa y la turquesa. Son como algunas de las piedras que nos ayudan en el aspecto femenino, como te platicaba, de justamente esta parte receptiva. Y bueno, pues ya teniendo como claro esto de piedras femeninas, piedras masculinas, qué hace una, qué hace otra, ¿qué te parece si nos vamos a nuestro corte musical? Y cuando volvamos, platicamos un poquito de una piedra en particular. No es que sea una piedra, sino una forma de piedra, un corte particular que quiero platicarte, que es el que más ayuda a sanar la energía femenina y cómo lo hace. Vamos a platicar específicamente de algo llamado huevo yoni, que viene de una tradición taoísta muy antigua. Estamos hablando de registros de más de 5.000 años del uso del huevo yoni. Entonces vamos a platicar de esto y bueno, también vamos a estar platicando, vamos a tener nuestra meditación al final para sintonizar con nuestra energía femenina. Y bueno, ya saben, seguiremos con más información. Les recuerdo que las redes sociales están abiertas por si ustedes quieren comunicarse con nosotros. Pueden hacerlo a través de @menteyser, @ciudadplasticar, o bien en Facebook como Mente y Ser o como Radio Ciudad Plástica. Nos encanta recibir sus comentarios. Si tienen dudas, si tienen sugerencias, por favor escríbanos. Estamos muy atentos a todo esto. Vamos al corte musical y volvemos en nada. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. I'm a gonna raise a fuss, I'm a gonna raise a holler. About a working all summer just to try to earn a dollar. Every time I call my baby, try to get a date, my boss says, no dice, son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. If you want to use a car to go a ride next Sunday. Oh, well, I didn't go to work, told the boss I was sick. Now you can't use a car cause you didn't work a leg. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take 2 weeks, gonna have a fun vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, whoa, I'd like to help you, son, but you're too young to vote. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. behind yourself sees a puzzle which make up your life. Estás en Radio Ciudad Plástica. Many threads of coincidence, just like waves in the end of your mind. And you're gone away, leaving sheets of your poems in rain. You had never felt so afraid on a transatlantic plane. Like a child been waiting for surprise, and now I'm afraid to open up your eyes. Now it's time to fully break the limits of the sky to feel alive. Make a step that just cannot be wrong. Set yourself not to feel anything, and you'll smash your heart like a stone. And you're gone. En Radio Ciudad Plástica. Vuelta en su programa Mente y Ser. Y bueno, pues antes del corte platicábamos sobre las piedras que ayudan a la energía femenina, y ya les decía que vamos a platicar de una piedra en particular, o de un corte de piedra que nos ayuda a sanar profundamente a las mujeres. En otros programas ya les he platicado que el útero es el órgano más importante a nivel energético para las mujeres, porque es el único órgano sagrado que tenemos. Es el portal en el que las almas se pueden materializar para llegar a esta experiencia en el planeta escuela. Entonces, no es cualquier cosa el trabajo que tiene nuestro útero. La verdad es que a veces es muy triste cuando te enteras de datos en el mundo material o en el mundo físico, por ejemplo, que México ocupa uno de los primeros lugares de cáncer cervicouterino, porque eso habla de que las mujeres en este país no estamos empoderadas y que no sabemos trabajar con nuestro sagrado masculino. ¿Por qué pasa eso en este lado del mundo y no pasa en otros sitios donde ha habido tradiciones muy importantes para salvaguardar el sagrado femenino? Por ejemplo, en Asia. Hay lugares específicos como en Tailandia, por ejemplo, donde una de las tradiciones más antiguas tiene que ver con el uso del huevo yoni, que yoni significa vagina. Estos huevos se han utilizado desde hace muchísimo tiempo. También hay registros en Egipto de cómo se ha utilizado este huevo, y que consiste justamente en un huevo de aproximadamente unos 5 o 6 centímetros. Varía como el tamaño, porque tiene que ver con el nivel que vas alcanzando. De una piedra de cuarzo tallada y pulida perfectamente, ya sea en jade, en cuarzo blanco, en cuarzo rosa, en venturinas, incluso se pueden utilizar de obsidiana. No es lo más recomendable, ahorita vamos a platicar por qué. Pero bueno, estos huevos van teniendo del tamaño más grande hasta algunos muy chiquitos y se introducen a nivel vaginal. Estos huevos lo que van a hacer es que, si tú te fijas en la forma de un huevo y lo volteas, es decir, la parte más angostita la pones hacia abajo, tiene la misma forma de un útero. Entonces, es como si fuera una pieza de rompecabezas que viene a embonar, como una llave energética, que viene a embonar con el útero y que va a empezar a remover la energía desde lo más profundo. Estos huevos vaginales se utilizaban de manera muy coloquial y todavía siguen siendo bastante comunes, más comunes de lo que pensamos, pero bueno, en Occidente son como relativamente recientes. Los huevos generalmente se limpian y se le pide permiso a tu cuerpo para empezar a trabajar y a fluir con él, y se introduce el huevo perfectamente limpio, desinfectado. No se empuja hasta adentro, al principio solo se introduce en la primera parte del canal vaginal. Y se comienzan a hacer unos ejercicios. Esos ejercicios son parecidos a los famosos Kegel, que son los que nos recomiendan para fortalecer el piso pélvico y evitar que la vejiga tenga algún daño conforme pase el tiempo, que también se recomienda para mejorar la experiencia sexual, que también ayudan mucho para las mujeres que van a parto natural. Todo este tipo de ejercicios donde se aprieta y se cierra y se van identificando todos los grupos musculares vaginales son muy importantes, porque cuando se realizan con el cuarzo, estamos activando, es como si estuviéramos bombeando la energía del huevo hacia nuestro útero. Es muy interesante porque yo tengo más de 10 años utilizando el huevo vaginal, y cuando yo le hablaba a las mujeres al principio de esto, escuchaba a muchas personas con ideas como, ¿y si se me va? ¿No? Yo decía, ¿y cómo a dónde se va a ir? No, es como, si sabes que ahí no hay un agujero negro sin fondo, no, es como, hay un tope, no, no, nada se pierde ahí, no, no es el bolso de Mary Poppins. Entonces, es como esta cuestión donde no nos conocemos, ni siquiera sabemos nuestra anatomía, cómo funcionamos, ¿no? Entonces, el cérvix justamente funciona como una barrera que impide que el huevo se vaya, digamos que se pierda, ¿no? Como sí podría suceder si se introdujera en el recto. Voy a poner un ejemplo un poco como de la vida cotidiana, que tal vez ayude a tener como más perspectiva de esto. Si uno fuera a una sex shop y buscaras, por ejemplo, los vibradores que son para vagina con respecto a los vibradores que son para sexo anal, verías que los vibradores para vagina simplemente tienen una forma fálica y nada más. Pero que los que son hechos para el sexo anal tienen la forma fálica y al final tienen una especie como de platito pegado, un tope. ¿Por qué? Porque en el intestino sí se pueden ir las cosas. No porque se vayan sin fondo, pero sí hablamos de metros de intestino, donde sí se puede ir cualquier objeto, y bueno, ahí sí hay que tener cuidado. En el caso del huevo vaginal y de cualquier otro juguete sexual que se utilice para en la vagina, no hay forma de que se vaya, hay un tope en el cérvix. Entonces se introduce el huevo y comienzan a hacerse unos ejercicios muy sencillos que obviamente van subiendo de dificultad conforme va avanzando el proceso. Dependiendo del tipo de piedra del que esté hecho el huevo, es la sanación que se va a tener. Siempre se recomienda que se inicie con dos piedras, ya sea jade o cuarzo cristal. Esas dos piedras son las más recomendables para el trabajo vaginal al principio. En esta ciudad donde nosotros vivimos, que es en Pachuca, tenemos a 15 minutos un lugar maravilloso que se llama el Cerro de las Navajas. En ese cerro tú vas caminando y te encuentras la obsidiana tirada por todos lados. Nosotros tenemos muy cerca esa fuente de obsidiana. Y entonces es muy común que tú vayas al centro de la ciudad o que vayas a una tienda de artesanías o una tienda hippie y encuentres huevos de cuarzo. Son muy comunes. En nuestras ferias encontramos huevos de cuarzo, están por todos lados. Y muchas otras artesanías, perdón, de obsidiana. También de algunos cuarzos, pero no es la mina principal. La mina es de obsidiana. Y entonces, hay mucha gente que dice, ay, huevo de piedra, obsidiana, la voy a meter. La obsidiana es el último nivel que se utiliza cuando se trabaja con huevos yoni. Es de mucho cuidado. Porque lo que hace la obsidiana es que saca la parte oscura de ti. Por eso es que tampoco es muy recomendable tenerla en casa. Hay muchas personas que empiezan a percibir como presencias, o que tienen pesadillas, o que tienen dolores estomacales cuando hay obsidiana que no está sellada cerca de ellos. Entonces, imagínate si la colocas en uno de tus puntos energéticos más importantes, como lo es la vagina o chakra 1 y 2. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Si tú vas a empezar, si vas apenas a iniciarte en esta práctica de los huevos yoni, primero hazlo con mucha calma y tranquilidad. No hay efectos secundarios, no hay nadie que se haya quedado con el huevo allá adentro y tuve que ir a urgencias y ya me vi saliendo en la tele llegó con algo adentro y no se lo podía sacar. No, eso no va a suceder. No hay forma de que el huevo se pierda, no hay forma de que no salga. Y ahorita te voy a platicar un poquito también qué significan esos temores. La verdad es que para mí no hay una piedra que trabaje un corte o un ejercicio con gemas que funcione mejor que el huevo yoni para sanar la energía femenina. Es muy importante porque nos confronta desde las creencias limitantes, como hoy se va a ir, o cómo está mi cuerpo, o qué va a pasar, o lo voy a meter, pero qué tal si no soy capaz de expulsarlo. Hasta con inseguridades emocionales, porque no solamente tiene que ver con que siento que biológicamente no puedo expulsarlo, es qué partes no estoy lista para soltar, para desprenderme de ellas. Y por supuesto, en el plano energético, mucho que va a remover ese huevo para poder seguir limpiando nuestra energía. Entonces, es todo un trabajo integral, simplemente el acto de introducir el huevo y apretarlo y soltar, apretar y soltar durante 5 o 10 minutos, y después hacer una pequeña y ligera sentadilla, pujar y sentir cómo el huevo va saliendo sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es una parte muy, muy importante donde nosotros vamos aprendiendo a trabajar con nuestra energía de diferentes maneras. Ahora, después de que ya uno ha dominado el huevo de jade o el huevo de cristal, de cuarzo cristal, se puede ir subiendo de niveles, por ejemplo, para trabajar con la sanación del amor incondicional con un cuarzo rosa, y de ahí se puede ir a la aventurina azul, que ayuda a liberar memorias obscuras, y a la aventurina roja o naranja, o café también le llaman, donde va llamando a la luz, a nuestro interior, y entonces así vamos subiendo de niveles hasta que llegamos a un punto donde hay personas que saben trabajar muy bien con el huevo de obsidiana, ¿ok? Para que esta parte oscura que se remueva, ya nos agarre bien plantadas, bien iluminadas, con conciencia, con claridad, con poder, y no nos tire, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucha precaución. No es tenerle miedo a la obsidiana, es tener conocimiento de lo que trabaja. Si tú fueras un estudiante, por ejemplo, de medicina, en tu primer día de servicio social, no te van a poner a hacer un trasplante de corazón. Vas a entrar a las consultas externas y vas a observar y te van a enseñar cómo funciona el hospital. Eso es un aspecto ético y responsable del manejo de algo tan importante como es la salud. Bueno, aquí estamos hablando de tu salud emocional, energética y espiritual, y también física. Entonces, es por eso que tenemos que saber cuándo se utiliza la obsidiana negra y cuándo no. Y bueno, todos los tipos de obsidiana, porque finalmente esa es como su chamba en la obsidiana, sacar la parte oscura, sacar las sombras. Entonces, bueno, este trabajo con el huevo Yoni es muy importante porque hasta ahora, en 18 años dedicándome a las sanaciones energéticas, puedo decirte que no he conocido ninguna otra técnica, ni las técnicas comerciales, ni las más ocultas, que ayuden a avanzar tan rápido y tanto como lo hace el huevo Yoni. Hay registros de hace miles de años de mujeres en el oriente utilizando los huevos, y que además esto fortalece los músculos vaginales y hace que el contacto sexual, específicamente el contacto coital, sea mucho más placentero cuando la pareja es un varón. Y bueno, pues esto es maravilloso, ¿no? Porque hay libros donde incluso se describe, hay un libro muy particular que se llama, me parece que se llama Mis Brujas, de Alejandro Jodorowsky, donde él habla de las mujeres que lo han impactado como en su vida. Y hace una descripción de una mujer que le decía, que tú solamente quédate ahí, ¿no? Y entonces tenía penetración, y él decía, bueno, ha sido el mejor sexo de mi vida, y no me movía, y ella parecía no moverse. Pero ¿qué pasaba? Que esta mujer tenía un control absoluto de los músculos vaginales, que lograba llevar como al éxtasis el contacto sexual. Hay historias de este tipo, no solamente como en la actualidad. Hay registros, hay códices, hay pinturas de mujeres que eran sacerdotisas taoístas logrando este dominio, porque no solamente era el dominio de los músculos, sino el conocimiento de su cuerpo y por lo tanto el empoderamiento y la energía. Es por eso que es profundamente sanadora esta práctica, porque no se trata nada más de ponerme un cuarzo y de que el cuarzo haga el trabajo. Eso ayuda mucho, pero cuando yo estoy involucrada con el proceso, cuando estoy lista para confrontar incluso mis creencias limitantes y decir, ok, mi cuerpo es capaz de recibir esto, de moverlo, de sanar y de expulsarlo. ¿Por qué? ¿Sabes? Cuando la gente empieza a comprar, cuando las mujeres empiezan a comprar sus huevos Yoni, me dicen, oye, fíjate que quiero sanar mi útero, y entonces me compré el huevo y quiero empoderarme y quiero sentir mi sagrado femenino. Ah, ok, maravilloso. Acto seguido me dicen, pero compré un huevo que tiene una perforación y me dijeron que le puedo meter un hilo para que ese hilo me ayude a jalarlo en caso de que no pueda sacarlo. ¿Cuál es el mensaje en realidad que hay detrás de eso? Por un lado es, sí me quiero sanar, pero no confío en mi cuerpo, no confío en mi poder, no confío en mi capacidad de soltar. Entonces, los huevos Yoni adecuados y un profesional que sepa trabajar contigo el huevo Yoni no te va a recomendar un huevo con una perforación, porque además energéticamente, cuando tú vibras un huevo con perforación con respecto a un huevo sin perforación, encuentras que hay una distancia abismal, porque la piedra fue fracturada y en el otro caso solo fue pulida. Es una sola piedra que fue pulida de tal forma que lo que hace es ir como ayudándote a liberar, justamente porque al estar pulida, acuérdate que todas las piedras esféricas en forma ovoide o que no tengan ángulos ayudan a que se proyecte más la energía. Por eso tener una esfera de cuarzo rosa, de obsidiana, de amatista en casa va a hacer que el poder de esa piedra se expanda hasta 10 veces con respecto a una piedra que tiene que sí tiene ángulos, que eso lo que va a hacer es que va a impedir que el flujo de la energía sea el mismo. Los ángulos nos ayudan, por ejemplo, en una pirámide, para hacer una especie como de rayo láser. Va directamente y puede impactar la energía cuando hay algo muy específico. Pero cuando quiero trabajar con mi útero, esto que te decía, la forma del huevo es la forma del útero. Y entonces ayuda muchísimo a ir sanando. Entonces, bueno, pues es confiar en mi cuerpo y decir, oye, si puedo parir un bebé, no importa de que tu decisión sea tener o no tener hijos, pero tú estás programada para poder hacerlo. Es decir, viene por de fábrica, viene en ti el programa y viene todo lo que tú necesitas para que eso se vaya acomodando y que puedas expulsar. Si puedes expulsar un bebé de 3 kilos, ¿no? Algunas un poco más y qué valientes. Pero si puedes hacer eso, te prometo que un huevito que pesa 10 gramos, 20 gramos y que mide 5 centímetros, puede salir de tu cuerpo. Estas historias también de, es que estoy estrecha y no puedo. No, esas partes también es muy importante empezar como a retirarlas y empezar a decir, a ver, no, esto no es parte del proceso, ¿no? Simplemente romper todas las creencias limitantes y darnos la oportunidad de conectar con nuestro sagrado femenino, con nuestro poder y nuestra programación original, y entonces liberar a través, permitir primero que sane y después liberar y soltar. Cuando las personas lo utilizan en casa y de pronto me dicen, es que ¿qué crees que tengo 20 minutos intentando expulsarlo y no sale? No te preocupes, es detente, respira y pregúntale a tu cuerpo qué es lo que no está queriendo soltar. ¿Qué es lo que está a lo que se está aferrando ahí adentro? Es muy interesante porque después de 20 minutos de que la gente estuvo intentando quitarlo, cuando se hace la pregunta, el huevo se escurre solito, ¿no? Es esta cuestión de soltar, de darse la oportunidad de que salga por completo, ¿no? Entonces, bueno. El huevo Yoni, muy recomendado, siempre nos va a ayudar profundamente para sanar. Acuérdense, empezamos con jade, seguimos con huevo cristal, con huevo de jade o cristal son los primeros, seguimos con huevo de cuarzo rosa y de ahí nos vamos a las venturinas y bueno, ya de ahí van avanzando hasta la obsidiana. Entonces, muy recomendable, la verdad es que dense la oportunidad y bueno, creo que les va a ayudar muchísimo, muchísimo poder experimentar esta práctica. ¿Qué huevo comprar al principio? Bueno, el huevo más grande, no se preocupen, cuando es huevo Yoni, el huevo más grande no es un huevo así de avestruz, ¿no? Es un huevo más pequeño que un huevo de gallina, ¿no? Es un poco más grande que un huevo de codorniz, entonces eso te va a ir dando una idea. Conforme vas subiendo de nivel, vas teniendo huevos más pequeños. ¿Por qué? Porque el huevo grande, por el mismo tamaño, de alguna manera puede como sostenerse un poquito más sencillo. Los más pequeños se resbalan con facilidad, entonces tendrás que aprender a apretar mucho más para poder sostener el huevo. Hay muchas mujeres que dicen que el uso del huevo vaginal es el principio para la famosa menstruación libre. ¿Has escuchado de eso? Bueno, se dice que no podemos tener una menstruación donde controlemos el flujo de sangre porque no tenemos esfínter, como lo tenemos en el recto o como tenemos otros esfínteres en el cuerpo. Pero resulta que cuando tú dominas tus músculos vaginales pasa exactamente lo mismo que con ejercitar cualquier otro músculo de tu cuerpo. Vas dominando esa presión y por lo tanto puedes llegar a apretar de tal manera que puedas contener un poco más el flujo vaginal, el flujo menstrual y esperar un momento para ir al baño y soltar ahí todo el flujo. Hay mujeres que viven su menstruación sin el uso de ningún producto, ni que lo recolecte, ni que lo absorba, absolutamente nada. Pero bueno, hay que aprender el control y el dominio de los músculos vaginales. Entonces, bueno, pues muy recomendable el uso del huevo Yoni. una alternativa que no es tanto como para sanación, pero que nos ayuda también a ir conociendo los músculos vaginales y por lo tanto a sanar la energía de las mujeres, es la copa menstrual, y además ayudamos al planeta si la usamos. Esta copa menstrual también tiene el principio de ayudar a los músculos a mantenerse firmes, elimina los cólicos menstruales, cosa que también hace el huevo Yoni. ¿Cuáles son los beneficios de utilizarlo? Va a evitar los cólicos menstruales, va a fortalecer el piso pélvico. Hay muchos estudios que muestran que hay equilibrios hormonales. Entonces, para mujeres en edad de menopausia, de climaterio, ayuda muchísimo. Para personas con trastornos hormonales, aun cuando no estén en el climaterio, también regula, equilibra, da seguridad, aumenta la autoestima, mejora la vida sexual. Entonces, bueno, pues muchos, muchos beneficios del uso de estas piedras a través de este corte específico que se llama huevo Johnny. Los pueden encontrar en internet, asegúrense que sean huevos de cuarzo, porque a veces venden huevos de cristal, que bueno, pues no van a hacer el efecto de sanación. Entonces, comprar en lugares certificados que nos garanticen que sí venden cuarzos, más o menos oscilan entre unos 250 pesos hasta 500 pesos. Entonces, bueno, pues pues ahí, dependiendo de tu presupuesto, vas a comprar el huevo. Acuérdense, no un huevo perforado, es un huevo sin ninguna perforación para que pueda realizar realmente su trabajo, ¿ok? Y bueno, pues estamos llegando a la parte final de nuestro programa, y el día de hoy en nuestra meditación vamos a sintonizarnos con la energía femenina. Si tienes gemas en tu casa, y si alguna de las gemas femeninas que comentamos el día de hoy está por ahí en tu casa, te pido que la traigas para que puedas utilizarla en esta sanación, en esta meditación. Pero si no tienes ninguna, no te preocupes, nos vamos a conectar con la frecuencia de algunas piedras femeninas para que puedas hacer este proceso. Así que te pido que en el espacio donde estás, pues encuentres un lugar cómodo y agradable donde no te interrumpan los siguientes minutos. Puedes poner el celular en silencio, avisar a los demás que te vas a desconectar por unos momentos, ponerte a una posición cómoda, ya sea recostada, en flor de loto, en media flor, en mariposa, sentado de manera natural en una silla, lo que sea más cómodo para ti, y en una posición en la que puedas permanecer los siguientes minutos. Comienza a poner atención en tu respiración y a permitir que inhales y exhales de una manera cómoda y agradable para ti. Saludablemente, protegidamente. Despreocúpate. Siente con cada respiración cómo quizá tu cuerpo pueda irse relajando. Despreocupadamente. Limpiando. Recuerda que la respiración es un mecanismo natural de limpieza. Cada vez que inhalas, llevas lo nuevo a tu interior, y cada vez que exhalas, sale todo lo que has dejado de necesitar. Llama desde el centro de tu corazón a todos tus guías, a los seres de luz que siempre te acompañan, y pídeles que te sostengan amorosamente durante todo este proceso. Si eres mujer, fíjate ahí cómo vas llevando tu atención hacia tu vientre bajo, hacia la altura de tu útero. Y si eres hombre, lleva la atención hacia tu lado izquierdo del cuerpo. Continúa respirando tranquilamente, amorosamente. Visualiza cómo, ya sea de tu lado izquierdo o desde tu útero, comienzan a salir raíces que se abren paso hacia la tierra y conectan primero con la Madre Tierra en lo profundo, y después van conectando con la amatista en los subsuelos de nuestra Pachamama. No importa en qué parte del mundo estés, no importa si estás en un edificio muy alto o al ras de la tierra, deja que tus raíces se abran paso profundamente hasta conectar protegidamente, amorosamente con la energía de las amatistas luminosas. Deja que tu sabiduría y tus seres de luz te contengan y te protejan en este proceso. Ellas saben muy, muy adecuada y precisamente a dónde conectar tus raíces. Pídele permiso a esas amatistas, a la Madre Tierra, de realizar este trabajo con ellas. Y nota ahí, relajadamente, cómo las amatistas van a comenzar a emitir una luz pulsada. Que va llegando y va viajando a través de las raíces. Entra por la planta de tus pies. Y comienza a elevar la frecuencia de tu sagrado femenino. Limpiando, sanando. Como si fuera una especie de flash que se activa constantemente, una luz pausada. Va viajando esa energía de sanación, esa energía femenina, elevando tu frecuencia profundamente. Nota cómo esto ya está sucediendo y puedes sentir una energía electrizante de color violeta llenando tu útero, tu lado izquierdo del cuerpo. Amorosamente. Protegidamente. Toma todo el tiempo que necesites para llenarte de esa energía. Y cuando sientas que ha sido suficiente, agradécele a tu sabiduría, a tus guías. Déjalo todo en sus manos. Agradécele a la Pachamama y a la energía de las amatistas. Quédate con todas las sensaciones agradables de este ejercicio. Regálate una respiración diferente. Y abre tus ojos. Y en esta sintonía maravillosa de nuestra Madre Tierra y de las amatistas, estas piedras femeninas increíbles, me voy despidiendo a nombre de todo el equipo de Radio Ciudad Plástica. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Les recuerdo que en unos momentos más este programa estará disponible como podcast en nuestra página de radiociudadplastica.com para que puedan escucharlo, repetir la meditación, compartirlo y recomendarlo con quien ustedes deseen o volverlo a escuchar por cualquier duda que les haya quedado. Y que las redes sociales permanecen abiertas durante toda la semana para que se comuniquen con nosotros y recibamos todos sus comentarios, todas sus sugerencias de programa y lo que se necesite. Ya saben, nos encanta recibir todos sus mensajes. Les recuerdo que me encuentran en Twitter como @EvelineDublan con I latina y en Facebook como EvelineDublan. También me dará mucho gusto saber de ustedes y conectar con ustedes. Y bueno, pues me despido, les mando un gran abrazo y mucha luz para toda su semana. Bye, bye. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en Internet.